pasan por ver sin saber muy bien por qué. Sin pensar es mejor. Las razones del corazón siempre tienen razón. Siempre tienen razón. Cambiamos de opinión como se cambia de color en una playa sin sol, sin arena ni calor, sin saber muy bien por qué. Sin pensar es mejor. Las razones del corazón siempre tienen razón. Siempre tienen razón. De fondo el ruido del mar, hablábamos por hablar, pensábamos en volver sin saber muy bien por qué. Y no nos daba ninguna risa sentir desde el mar la brisa de los recuerdos regresar. Los recuerdos regresar, los recuerdos regresar.